El apóstol Pablo estableció su autoridad al inicio de esta carta. El doctor Abelardo Limón abre su presentación para hoy con Sóstenes. Veremos quién es él. El capítulo 1 y el verso 1 de la primera epístola de Pablo a los Corintios dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ya hemos estudiado lo que quiere decir la primera parte de este primer verso. Ahora estudiemos la segunda parte, cuando Pablo dice «y el hermano Sóstenes». Por esta frase entendemos que era Sóstenes un hermano en Cristo. Sería un obrero laico, tal vez ni anciano ni diácono, un compañero del apóstol y probablemente el amanuense que escribió esta misma carta conforme el apóstol iba dictándola. Pablo agregó de su propio puño y letra la despedida solamente, en el capítulo 16 del verso 21 al verso 24. Pero esto no quiere decir que Sóstenes era de muchísima importancia, ni tampoco quiere decir que no era de ninguna importancia, pero sí significa que hacía lo que podía y por lo tanto tiene su nombre en el libro divino. Su servicio es recordado por Dios y sirve también hoy día como ejemplo para todo cristiano. No sabemos si ofreció sus servicios espontáneamente al apóstol o si Pablo quizás tuvo que pedirle que le ayudara. Es de suponerse que Sóstenes trabajaba sin remuneración, por cuanto es muy improbable que un empleado tuviera su nombre escrito así como encontramos el de Sóstenes. Dios toma en cuenta a los más humildes de sus siervos. Es cierto que este nombre Sóstenes tendría algún significado para los corintios. Le habrían seguramente de conocer por nombre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18 y en el verso 17, encontramos un tal hombre mencionado en la historia de la fundación de la iglesia de Corinto, bajo el nombre Sóstenes. Nos dice esta porción que el procónsul, Galión, rehusó ser juez de cosas religiosas o condenar a Pablo, y echó a todos de delante del tribunal, y luego menciona el verso 18 lo siguiente. Entonces todos los griegos, dice el verso, tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Este puede haber sido el mismo Sóstenes mencionado aquí por Pablo, en el verso que ahora estamos estudiando. En Hechos 18, verso 8, se menciona a un tal Crispo como jefe o como principal de esa sinagoga en Corinto. Pero luego se convirtió al Evangelio y se separó de la sinagoga juntamente con Pablo. Y es de creerse de esto que los judíos nombrarían enseguida a otro para este puesto y naturalmente escogerían a uno muy ortodoxo y no uno que se inclinara hacia Pablo y hacia el Evangelio. Es posible entonces que Sóstenes era judío fanático y celoso, tal vez aquel mismo que dirigió la acusación contra Pablo delante de Galión. Y si así fuera, no es extraño entonces que los griegos le escogerían a Sóstenes por víctima al ver su oportunidad para manifestar su odio a los judíos. Por cierto, no creemos que estos griegos eran convertidos. Pero, ¿cómo fue que Sóstenes entonces llegó a ser hermano y compañero de Pablo? Realmente no lo sabemos. Puede ser que los demás judíos huyeran y que Pablo y algunos cristianos prestaran auxilio al herido, llevándole entonces a algún refugio y atendiéndole hasta que recobrara su salud. Mientras tanto, le hablarían del Evangelio. Y éste, viendo la vida espiritual de ellos, abriría su corazón al Evangelio, al mensaje del Señor Jesucristo. Y por lo menos es muy placentero imaginarnos que acontecería más o menos de esta manera. Pero realmente eso no es de suma importancia. Lo que sí importa es el hecho de su conversión y su servicio. Pablo es el apóstol y Sóstenes es el hermano. Ya hemos hablado acerca del propósito de Pablo en esta carta, en llamarse aquí apóstol. Pero a la vez consideramos que delante del Señor Jesucristo, Pablo era humilde. Pablo tenía la responsabilidad, la autoridad y los dones de un apóstol, pero era también un hermano de todos los hermanos en Cristo. Pablo reconoció que él no era más salvo por ser apóstol, más que cualquier cristiano. No, su salvación no dependía de su puesto ni de su ministerio, sino de el Señor Jesucristo. Bien, pasemos al verso 2. El verso 2 del capítulo 1 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya hemos visto en sesiones anteriores lo que es una iglesia cristiana, y aquí basta decir que la palabra iglesia no se usa en la Biblia en referencia a un edificio, sino a un grupo de personas. Cuando es usada en sentido cristiano, la palabra iglesia quiere decir los redimidos por Jesucristo. Si se refiere a la iglesia en cierta ciudad, como en este caso aquí, en el capítulo 1, entonces la palabra iglesia indica a los creyentes en esa localidad, aquellos que son regenerados por el Espíritu y que se han unido en su común fe para practicar lo que Cristo enseñaba. Es posible que algunas personas no regeneradas se hagan miembros de la organización que se llama Iglesia Cristiana. Sean ellos sinceros, aunque engañados, o sean hipócritas a sabiendas, estos no son miembros del organismo del cuerpo de Cristo en la tierra. Si no hay verdadera fe en Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador, entonces no hay nueva vida espiritual ni tampoco salvación. Un grupo de personas que se organizan para estudiar los preceptos de Cristo como si fueran los de un maestro de filosofía y a analizar entonces la Biblia simplemente como literatura humana, no es en verdad una iglesia cristiana. No importa el nombre con que se designen. No hay allí nada sino lo humano. Es un hecho que, por estar sobre la tierra, siempre hay algo, aún mucho, de lo humano en una iglesia. Pero si no hay también algo de lo divino, entonces no es realmente una iglesia de Dios. Lo que es verdad en una vida individual, también lo es en una iglesia. La regeneración que da principio a la vida espiritual es un milagro. Es una manifestación que obra por el poder de Dios, el poder divino. Una iglesia que no reconoce la autoridad y obra del Espíritu Santo en las vidas, ni que confía en la potencia sobrenatural para llevar a cabo su comisión, ¿cómo puede entonces tener derecho a llamarse iglesia de Dios? El Evangelio no es una religión humana. Por lo tanto, la iglesia de Dios entonces no puede ser meramente una institución humana. Hay personas que profesan ser cristianos, que saben que son regenerados y santificados, pero la verdad viven una vida completamente apartada de cualquier iglesia. Tal proceder es una anomalía, es algo completamente anormal. Mientras más nos acercamos a Cristo, inevitablemente nos unimos los unos con los otros. La Biblia no reconoce tal cosa como un creyente que vive voluntariamente aislado de todo otro cristiano en su localidad. No, Jesucristo lo daba por sentado, que los suyos habían de reunirse. Aún en el judaísmo se veía lo mismo, como se demuestra en los preciosos versículos 16 y 17 de Malaquías 3, o en Mateo 18:20, o en el libro de Hebreos 10:24-25. Ninguna iglesia en la tierra es absolutamente perfecta, pero es la voluntad de Dios, amable oyente, que cada hijo suyo sea miembro activo de una iglesia cristiana. Porque el creyente necesita la comunión con sus hermanos en la fe, y la iglesia necesita su cooperación, por cuanto la iglesia es el instrumento escogido por Dios para llevar a cabo su comisión en el mundo. cuando Pablo dice en el verso 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, aquí la palabra santificar como verbo significa separar o apartar, o también hacer separación en sus aspectos de separar de y separar a o separar para. Para el cristiano, esto quiere decir que es la separación de la vida de pecado con todos sus resultados eternos, una separación para vivir a Dios o para vivir para Dios. Esto incluye aquí las ideas de devoción y de pureza de vida. Y también esto abarca la verdad de pertenecer ahora a Dios y la promesa de vida eterna con Él. La pregunta aquí surge: ¿cómo es posible que el apóstol Pablo llamara a la iglesia de Dios que estaba en Corinto santificada? ¿Será que Pablo se refería solo a cierta porción de los miembros, los cuales eran en verdad santos? ¿Será concebible que él no tuviera un concepto adecuado de lo que es la santidad? ¿O acaso puede ser que los llamó así hipócritamente, queriendo quizás ganar su simpatía? La contestación a las tres últimas preguntas es una decidida negativa. No contestan correctamente la primera pregunta que hicimos. ¿Los cristianos, miembros de la iglesia de Dios en Corinto, eran en realidad santificados y eran llamados a ser santos, llamados con una vocación divina a la santidad? Todo hijo de Dios es, por fe en Cristo, regenerado y destinado a la salvación. Pasará la eternidad con Cristo, porque está unido con Cristo. Pablo mismo nos enseña en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 23, que Dios está obrando la santificación de los creyentes, de todos los suyos. En el cristiano, Dios obra desde adentro la transformación, mientras en el caso de los incrédulos, los redarguye desde afuera. Más tarde, en esta misma epístola, veremos unas claras enseñanzas de cómo el creyente verdadero ha sido separado de la condición y del destino del incrédulo en que estaba, para un destino eterno con Cristo. Pero aún en esta vida, el cristiano es distinto de lo que era antes. Porque ahora, cuando peca, no puede ser indiferente, no puede quedar contento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en él le redarguye y le llama al arrepentimiento. La epístola aquí hace muy claro el hecho de que Pablo, quien fundó la iglesia en Corinto, sabía con certeza que aquellos hermanos habían creído en Jesucristo. Él les había predicado en palabras sencillas la verdad del Evangelio y ellos creyeron en el Dios vivo e hicieron contacto con él. En vez de creer la filosofía humana de otro hombre, los corintios confiaron en Cristo y fueron salvos. Fueron aceptados por Dios, quien les dio el Espíritu Santo, sellándoles para un nuevo destino. Por lo tanto, los corintios fueron santificados. Esto es, obtuvieron una posición delante de Dios como hijos de Dios, y esto por medio de Jesucristo. Se establece la confianza que el apóstol tenía en los hermanos convertidos a los que él les había presentado el mensaje de salvación. Y a usted le damos las gracias por acompañarnos. Esta fue la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.